Saharaui, tú eres grande, Saharaui, tú eres grande. Hola, buenas tardes a todos y a todas desde los 98.4 FM de Radiópolis con Sahara Jorra, Sahara Libre. El programa de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, que todos los martes de 1 a 2 de la tarde y en remisión los jueves por la mañana de 9 y media a 10 y media os habla del pueblo saharaui. Noticias desde los territorios ocupados del Sahara Occidental, noticias desde los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, en Argelia, y por supuesto noticias, acciones, campañas, actos de calle de todo el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui aquí en Sevilla, en Andalucía y en todo el estado. Desde los micrófonos, Mónica, un poco afónica todavía y sobre todo después del fin de semana que hicimos en el Parque del Alamillo con el encuentro de alternativas. Estuvimos un mogollón de gente, muchísimas personas pasaron por el stand de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, por el área de divulgación. Grabamos muchísimos videos mensajes, 43 video mensajes de apoyo al Sahara que iremos escuchando también desde estas ondas radiofónicas que necesitan del apoyo de todos vosotros. Recordamos también desde Sahara Jorra, Sahara Libre, que estamos con Radiópolis. Hay que darle caña a todas las personas y a todas las entidades que quieren cerrar nuestras voces, que quieren cerrar nuestro micrófono. Por eso nosotros nos levantamos todos juntos y vamos a hacer actos, vamos a organizar eventos, primero para autofinanciarnos en el periodo en que todavía no encontremos una solución, y luego ya para después seguir pudiendo emitir desde esas ondas, desde los 98.4 FM, la información libre desde Sevilla. Samuel está aquí delante mía. Hola, Samuel. Hola también a todos los que nos escuchan desde internet, desde la página de Radiópolis en www.radiopolis.org. Vamos a empezar este programa de hoy con la bienvenida. Salam aleikum. سلام عليكم الحباب سلام عليكم سلام عليكم الحباب سلام عليكم طولتوا علينا يا سيدي مرحبا شفتوا معكم البشارة والنوبة طولتوا علينا يا سيدي مرحبا شفتوا معكم البشارة والنوبة طبا ما فرزوش وجبنا الطلبة شحال من زيارة لمقام وقبة طبا ما فرزوش جبنا الطلبة شحال من زيارة لمقام وقبة وسلام عليكم الحباب سلام عليكم سلام عليكم الحباب سلام عليكم تفضل يا شيخ يا مرزن الكلام عطينا قصيدة بها توصف الغرام تفضل يا شيخ يا مرزن الكلام عطينا قصيدة بها توصف الغرام عليها كوليت انا ما جاني المنام كتب لي بريا بها نوصل للسلام عليها كوليت انا ما جاني المنام كتب لي بريا بها نوصل للسلام سلام عليكم الحباب سلام عليكم سلام عليكم الحباب سلام عليكم من قال لك ديريني وحتى والفك هالراي هالراي هالراي هالراي هالراي هالراي ومالي يا هالي هالي هالراي هالراي هالراي عيني جرحوا قلبي ومن قال لي خزب هالراي هالراي هالراي هالراي هالراي هالراي ومالي يا هالي هالي هالراي هالراي هالراي اطلب ربي منها يجيني السلام السلام عليكم الحباب familia del 27, a Aishan Barek, a Foila, a Farra, a Dios, es que se me olvidan los nombres de la gente, pero todo el pueblo. A Mohamed y que muchas gracias por todo, que los quiero mucho y que espero volver a verlo dentro de poco. Sahara libre. Sahara libre. Thank you. y estamos aquí con Sahara Jorra, Sahara Libre. Estos tres mensajes fueron grabados durante el encuentro de Alternativa de Sevilla, fueron grabados en el stand de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla en el área de divulgación. Estuvimos los tres días, viernes, sábado y domingo, grabando video mensajes de apoyo al pueblo saharaui. Y ahora vamos a empezar con las noticias desde el Sahara y fondo con música Hall. Titulares de la semana. Marruecos descontento con el trabajo del enviado de la ONU para el Sahara. Marruecos expulsa del Sahara ocupado a una delegación de la Federación Española de Derechos Humanos. El presidente de la RASD envía un mensaje de felicitación al electo presidente francés. Y el primer artículo nos viene desde la agencia EFE de Rabat el 14 de mayo. Marruecos descontento con el trabajo del enviado de la ONU para el Sahara. El gobierno marroquí está descontento con el trabajo del enviado especial del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental, el estadounidense Christopher Ross, según declara hoy abiertamente el ministro de Exteriores marroquí Saadenine Otmani. En una entrevista con el diario Akhbar Al-Yaum, Otmani considera que Ross ha ido más allá de sus atribuciones y le acusa de incluir en su informe cosas que no son de su competencia, sino relacionadas con el proceso político. El ministro da a entender que su último viaje a Estados Unidos tuvo como finalidad expresar sus quejas por la actitud de Ross y por el contenido en general de la última resolución del Consejo, la del pasado 20 de abril, aunque no llega a pedir abiertamente la destitución del diplomático estadounidense. No es un secreto que Rabat nunca vio con buenos ojos el nombramiento de Christopher Ross en enero de 2009. El hecho de haber sido diplomático en Argelia, país que es el principal valedor del Frente Polisario, siempre hizo sospechar a Rabat de la parcialidad de Ross. Pero estas reticencias no impidieron a Ban Ki-moon confirmarlo en su cargo. Otmani dice además en su entrevista que la última resolución del Consejo, que en un primer momento recibió comentarios positivos de su ministerio, contiene puntos que perjudican a Marruecos, por lo que se desplazó a Estados Unidos para poner los puntos sobre las íes, tanto corresponsables estadounidenses como de la ONU. La resolución del Consejo de Seguridad el pasado 24 de abril pidió a ambas partes, Marruecos y el Frente Polisario, voluntad política para resolver el conflicto, al tiempo que hacía varias recomendaciones a las dos partes. Lo paradójico es que Marruecos, miembro actual del Consejo, votó a favor de la resolución como prueba de su compromiso con la negociación. Y vamos con la segunda noticia, con el segundo artículo. Marruecos expulsa del Sahara ocupado a una delegación de la Federación Española de Derechos Humanos. El AYUN, 9 de mayo de 2012. Las autoridades marroquíes han denegado la entrada a una delegación oficial de la Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de Derechos Humanos que se disponía a visitar los territorios ocupados del Sahara Occidental. A las 11 horas aproximadamente, hora española, tras su llegada a la ciudad de Laayoune, los cuatro miembros de la delegación han sido obligados por la fuerza a embarcarse en otro avión rumbo a Las Palmas de Gran Canaria. La visita, compuesta por Pepe Taboada, presidente de la Coordinadora Estatal de Asociaciones de Solidaridad con el Sáhara, Sandra Astete, de Yepala, Jesús Garay, también de la Coordinadora Estatal, e Iñaki Marquiegui, de Mundubat, pretendía conocer sobre el terreno la situación que viven los y las activistas saharauis de derechos humanos. Las continuas denuncias de abusos ejercidos por Marruecos provocaron su preocupación y motivaron esta iniciativa de la Federación Española de Derechos Humanos, organismo con estatuto consultivo en el ECOSOC, Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Su objetivo era permanecer durante 5 días en los territorios ocupados, manteniendo entrevistas con activistas como Aminatou Haidar y otros representantes de la población saharaui. No es la primera vez que misiones de este tipo son expulsadas del territorio. Hasta el propio Willy Meyer, europarlamentario de Izquierda Unida, se le impidió bajar de su avión en octubre de 2011. El bloqueo sistemático del acceso al territorio viene siendo denunciado por numerosas organizaciones independientes desde hace años y es una de las principales causas de la desinformación generalizada sobre lo que ocurre en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Los representantes de la Federación de Derechos Humanos que participaban en el viaje no han recibido ninguna explicación para justificar su expulsión del territorio. Está previsto que ofrezcan una rueda de prensa a su llegada a las Islas Canarias para dar testimonio de lo sucedido. Y vamos con la última noticia. Antes de seguir escuchando música y más mensajes de apoyo, el presidente de la RASD envía mensaje de felicitación al electo presidente francés, Birleglu, 7 de mayo de 2012. El presidente de la RASD y secretario general del Frente Polisario ha enviado este lunes un mensaje de felicitación al electo presidente francés François Hollande en las elecciones presidenciales, tras imponerse con el 51,67% de los votos a Nicolas Sarkozy. En su mensaje al presidente francés electo, el presidente saharaui Mohamed Abdelaziz le comunica en nombre del gobierno y el pueblo saharaui sus más calurosas felicitaciones, deseándole éxitos en la gestión del país por el bienestar y prosperidad del pueblo francés. El presidente saharaui expresó su seguridad de que bajo la guía de François Hollande, Francia sería el país de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y hará valer su voz con fuerza para defender el imperio de la ley, la paz, la justicia en el mundo. Y termina aquí el primer bloque de Sahara Jorra Saharaui de este martes. Hemos terminado con las noticias y ahora música con Maren Hassan. I'm sí, se escucha, se escucha. Ancho, te jarra. Venga. بالله السلام جميع الصحراويين في أي مكان في الأراضي المحتلة في الأراضي المحررة وفي مخيمات اللاجئين وبنذكرهم السلام والتحية النضالية لجميع الصحراويين والتضامن والنصر إن شاء الله هو الخير والاستغلال وتغرير المصير والتحية صحراء الحرة باسم اتحاد طلبة الصحراويين جينا نشاركوا مع العديد يعني من الجمعيات المنظمات هون في هذه الايامات تحسيس القضية الصحراوية وراعينا معنا هون قدر وصيغة الشعب الصحراوي وياسر حقيقة هذا لا النهار الاول وجا قدر نرواقيج ما كان يعرف قضية الصحراء ومشى من هون بانطباع جيد الحمد لله على هذا والله يدوم الله يدوم فرحتنا قالوا لنا السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أكيد تامس مدينة سبيليا. أسمع كنت هاتين تقول يعني ترى خلاص أنتم لما يشترك من كل الصحراوي. أكيد أنا representación de la Liga de Estudiantes y Jóvenes Saharauis en Sevilla, Andalucía. Mandamos un fuerte abrazo a nuestros queridos hermanos de los territorios ocupados y los campamentos refugiados saharauis. Y estamos aquí con un único equipaje, que es la esperanza y el sueño de conseguir nuestra independencia. Y somos la garantía de la continuidad de nuestra lucha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. ¿Qué tal? السلام عليكم ورحمة الله. أنا طفل من الشباب على الصحراء ناس القضية الصحراوية في سبيا وناديكم أنتم الشباب عنكم تحاربوا ناس القضية الصحراوية مشكور. Y estos eran unos mensajes de apoyo al pueblo saharaui que grabaron mismos saharauis que estuvieron presentes en el encuentro de alternativas. El primer mensaje era de Baja Mustafa, subdelegado de la delegación saharaui para Andalucía, que saludamos a Abidin Busharaya, a Baja Mustafa, a Mohamed Mustafa, a nuestra compañera Tamara de la delegación y también a mis compañeros y compañeras de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. Saludo a Alberto, a Esther, a Maribel, a Edi, a Raúl, a Cristina y también a todos los miembros de la Junta Directiva de nuestra asociación. Estuvimos presentes muchos y muchas voluntarias también en el stand de este encuentro, durante este encuentro. Así que saludo también y mando un fuertísimo abrazo a todos los voluntarios, a todas las voluntarias que nos sigue apoyando desde hace 20 años, desde ese lejano pero no tanto 1991 cuando se fundó aquí en Sevilla la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui. Y también saludo, bueno, a los que estuvieron presentes, saludo a Aurora, saludo a Marta, saludo a Consuelo, saludo a Ángel, a Manuel y todos los demás compañeros voluntarios y voluntarias que han venido de la Liga de Estudiantes Saharaui, a Alal, a Sidia Hash, a Sidi y también a todos los demás que van a participar el 26 de mayo en el Festival Sahara Libre por las calles de Sevilla. Sabemos que coincide con el Festival de Radiópolis que también proporcionamos de aquí, o sea que todos vosotros que nos estáis escuchando podéis hacer 50-50 cuando hace demasiado calor en un sitio vais para el otro y luego así durante todo el día, desde por la mañana hasta por la noche, entre la Encarnación y la Alameda con los saharaui y con los radiopoleros en el Parque de la Alameda también todo el día. Habrá música en ambas partes, habrá solidaridad en ambas partes, habrá bebida y comida en ambas partes, o sea que este 26 de mayo que viene va a ser un día muy muy importante para todas las organizaciones, todos los colectivos solidarios sevillanos. Y bueno, vamos a seguir con música saharaui, ahora más música desde los campamentos. ديني دال بكلام القيوان ديني دال قنايا للصحراء ديني دال قولوا يا الفنان اسقام قبال قبال تفوت علينا الايام طوال طوال وتنمى علينا الاسقام قبال صحرة ترابي يا بل احبابي يا منزل الخيام لالي مصابي عايش في بلاد رابي في سنين ويام تفوت علينا الايام طوال طوال تنمى علينا الاسقام ديني دانا بكلام الغيوان ديني دانا قناي للصحراء ديني دانا قولوا يا الفنان قولوا معاي تفوت علينا الايام Y aquí estamos con Sahara Jorra, Sahara Libre de nuevo, desde los 98.4 FM y desde internet en www.radiopolis.org. Estamos aquí, como os he dicho, Mónica está afónica por todos los mensajes de apoyo que hemos conseguido grabar en el encuentro de Alternativas del Alamillo y también por el buenísimo rato que echamos ahí en el stand de sensibilización, de movilización social, junto con los voluntarios, con las voluntarias. Hemos estado también vendiendo papeletas solidarias para el Festival Sahara Libre. Hemos vendido unas cuantas, espero que a cuanta más gente posible os toque algo de verdad para haber colaborado con este festival solidario. Ya antes de terminar este mensaje vamos a hablar más de las acciones, de las actividades que se van a desarrollar durante todo el día entre la Plaza de la Encarnación, entre las setas y la Alameda de Hércules, pero ahora vamos a escuchar el mensaje de apoyo de Fernando Peraita, presidente de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. Bueno, quería mandar un saludo muy grande desde este Festival de la Cultura Alternativa que se realiza todos los años en la ciudad de Sevilla, con muchísimos amigos del Sáhara en este Parque del Alamillo, hermanado con el Parque de Tifariti. Y solamente un abrazo muy fuerte para todo el pueblo saharaui en los campamentos, en los territorios liberados y a nuestros hermanos de los territorios ocupados que están sufriendo estos días la dureza de la represión de la policía y el ejército marroquí. Un abrazo muy fuerte. Este era Fernando Peraita, presidente de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, con su mensaje de apoyo al pueblo saharaui. Vamos a hablar un poco de esta iniciativa que es Voces del Sahara, el proyecto de sensibilización de este año 2012. Es un proyecto gracias al cual todos y todas vamos a ser altavoces del pueblo saharaui desde Sevilla y desde Andalucía. Vamos a estar presente con una cámara en todos los actos de movilización social que iremos convocando, en todas las acciones, en exposiciones, en charlas, en conferencias, en festivales. Estaremos con nuestra cámara de foto y de vídeo grabando videomensajes de apoyo al pueblo saharaui, que luego mandaremos a la Telerras para que se emitan desde los campamentos de refugiados, desde la Telerras de Rabuni, para que lo puedan ver, para que todos los saharauis y las saharauis que estén en los campamentos puedan ver nuestros mensajes de apoyo y para que también por satélite los puedan ver todos los saharauis y las saharauis en los territorios ocupados por Marruecos, en los territorios del Sahara Occidental ocupados por Marruecos, en los cuales hemos visto que también en el primer bloque de noticias hemos escuchado la censura, el bloqueo que Marruecos sigue haciendo en el Sáhara Occidental, y entonces esta iniciativa es muy importante para nosotros porque da la posibilidad de romper este bloqueo informativo, de que nuestra solidaridad pueda llegar directamente a las casas, a las jaimas de los y las saharauis, que no se sientan aislados, que no se sientan perdidos, que no se sientan solos y solas en estos momentos, sobre todo ahora que se acerca el verano. Ya aquí en Sevilla hay más que 40 grados, pues imaginémonos la calor que va haciendo en los campamentos de Tindouf en Argelia. Hace 3 semanas yo estaba ahí, hacía esta misma calor que estamos padeciendo ahora aquí en Sevilla. O sea que por lo menos hay unos 5-10 grados más ahora mismo en los campamentos. Y ahora además que cierran los colegios, que los niños y las niñas están en casa y los que puedan ser acogidos por familias españolas y sevillanas vienen acá para disfrutar de las vacaciones en paz, este momento es el que más... es el momento durante el cual es más importante que la población saharaui sienta nuestro apoyo y sienta nuestra solidaridad. Así que muchísimas gracias a todas las personas, a las 43 personas que estuvieron grabando su videomensaje. Como os he dicho, los mandaremos a la tele RASD para que los emitan desde ahí. Los subiremos también en la página de la asociación en saharasevilla.org. Haremos un canal especial de Voces en el Sahara para que en la página web aparezcan esos vídeos que hemos grabado y que iremos grabando. Y ahora, Samuel, déjanos escuchar más mensajes de apoyo. Gracias. Hola, yo me llamo Virginia y esperamos que vengáis este verano aquí a la ciudad de Sevilla. Hola, soy Lucas. Me gustaría que este verano pusieran algo aquí. No sé, algo. Hola. Hola. Soy Aníbal Pérez, será fuerte. Soy Aníbal. ¿Y dónde estamos? ¿Desde dónde estamos hablando? ¿Desde Sevilla? Y queremos que vengan pronto estos niños aquí a Sevilla, ¿verdad? Les mandamos un beso. Hola, me llamo Consuelo, estamos en Sevilla en una feria alternativa y tenemos puesto un stand de apoyo al pueblo saharaui. Entonces estamos dando información acerca de todo el problema y de toda la lo que está pasando este pueblo y yo quisiera expresar mi apoyo al pueblo saharaui durante todo este tiempo que llevan ocupado y viviendo fuera de su territorio. También quería saludar a todos los campamentos y en especial como madre de acogida a mis niños que están en Auxerre, en Mille. Vale, hasta luego. Gracias. Hola, soy Isa de Sevilla. Quiero mandar apoyo al pueblo saharaui. Mariam, Gania, que de aquí te queremos, nos acordamos de ustedes y pronto nos veremos. Un besito. Gracias, muchas gracias. Hola, buenas, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Marta, soy de la Asociación de Rinconada. Quiero mandar un saludo a Taquillo, Seina y Josef de Darla, de Umbreiga, Ambeida y Bojador. Nada, que sigan luchando el pueblo saharaui, que siempre estaremos con ellos y que así que adelante. Muchísimas gracias, Marta. Hola, me llamo Eva, desde aquí desde Sevilla un fuerte abrazo para el pueblo saharaui, tanto para la zona ocupada como para los campamentos. Quiero mandarle un beso muy muy fuerte a la familia que me acogió hace 2 años, a Marian y su familia en Auser, en la Daira Wenit, el barrio 3. Un beso fuertísimo y Sahara Libre. Y muchísimas gracias a Eva, a Paula, a Merche, a Marta, Consuelo y también a los niños y las niñas que empezaron esta ristra de mensajes y que desean que vengan niños y niñas saharauis aquí en Sevilla a pasar sus vacaciones en paz. Hemos escuchado la voz de madres de acogida que saludaban a su niño y a su niña, algunas también entre lágrimas porque los echan mucho de menos, algunas con una sonrisa muy, muy, muy grande porque no ven a la hora de volver a verlas. Y bueno, como habéis escuchado, yo por ese entonces, hace 2 días, tenía un poquito más de voz. O sea, que la que agradece Marta y todo el mundo era yo. Y por supuesto, agradezco también a todas las familias que están ya haciendo reuniones, que nos están llamando en la asociación al 954-28-2205 para querer colaborar con el proyecto Vacaciones en Paz para ser familias de acogida también este verano. Todavía no tenemos el listado de niños nuevos, hemos ya solicitado todos los niños repetidores, o sea, los niños que ya en años pasados vinieron aquí a Sevilla, pero seguimos todavía buscando a familia y recibiendo con los brazos abiertos a las familias nuevas que quieran participar en este proyecto, que quieran vivir esta experiencia de acogida de los niños y de las niñas saharaui. Un abrazo enorme a todos y a todas las personas que han estado ahí en el stand hablando también de Vacaciones en Paz. Y ahora música con Najim Alal. نبغي هواك يرد الحنين يطير السلام الهوى زين قولوا له الفنانين قولوا con Najim Alal y seguimos con Sahara Horra, Sahara Libre. Vamos a tener los últimos 10 minutos donde hablamos del Festival Sahara Libre. Voy a leer la primera parte de la nota de prensa del festival. El 26 de mayo se celebra el Festival Sahara Libre basado en intervenciones artísticas en la ciudad. 100 artistas reclamarán la libertad del pueblo saharaui en las calles del centro de Sevilla y Jerez. Ebru presenta en SICUS su libro de las plazas sobre Demizik y la primavera árabe. El Festival Sahara Libre, que se celebra el próximo 26 de mayo de 2012 en el casco histórico de Sevilla y en Jerez, concentrará a más de 100 creadores de diferentes nacionalidades que realizarán una intervención en apoyo a la libertad del pueblo saharaui. Los artistas producirán y expondrán sus trabajos en calles, comercios, lugares de ocios y espacio público de la retícula urbana de Sevilla, más la extensión de Jerez Calle Larga, conformando entre todos el reclamo Sahara Libre a través de murales, acciones, exposiciones, conciertos, recitales de poesía, talleres, degustaciones gastronómicas, ceremonia del té. Los artistas nos invitan así a pasear por el centro urbano de la ciudad, descubriendo la realidad del conflicto del Sahara Occidental y las visiones de libertad del pueblo saharaui, para que los visitantes dispondrán de un plano con la localización de todas las obras y acciones programadas. La presentación del festival tendrá lugar el día previsto, el 25 de mayo a las 17:30 horas, en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, con la participación de autoridades locales, representantes de la Universidad de Sevilla y el presidente de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, Fernando Peraita. Posteriormente, tras este acto oficial, se ejecutará una acción comisariada por Rocío Arregui con la participación de docentes y estudiantes de Bellas Artes, Muros de Comunicación, integrada por performance, conciertos, acciones en el espacio y vídeos. Esta era la primera parte de la nota de prensa que en breve podréis ver en la web de la asociación saharasevilla.org. Ahí podéis encontrar en la columna de la derecha el enlace al festival Sahara Libre. Está el icono del festival, ahí está el cartel, y pinchándole ahí os vais directamente al enlace del festival Sahara Libre Sevilla, donde podéis ver toda la información del festival, sobre todas las acciones que se van a desarrollar en todas las letras, y también, por supuesto, si queréis ser voluntarios y voluntarias, escribir a movilizacion@saharasevilla.org. Vamos ahora, Samuel, a escuchar la última canción de este programa. Hola, yo soy Aurora de Sevilla y desde aquí os mando todo mi apoyo y admiración. Creo que soy un ejemplo de lucha para otros muchos pueblos que viven situaciones parecidas a la vuestra y seguir así, seguir luchando, que lo conseguiremos. Sahara libre. Ahora. Hola, soy Chema desde Sevilla, España. Un abrazo grande para todos vosotros y que sepáis que de aquí os damos todas las fuerzas para que seáis un pueblo libre cuanto antes mejor. Venga, hasta ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora. Aquí en el campamento saharaui de apoyo a la causa saharaui contra la opresión del pueblo saharaui por parte de Marruecos. Es una auténtica vergüenza que en pleno siglo XXI se produzca este tipo de masacre contra distintos pueblos que están totalmente indefensos ante los grandes imperios apoyados por el capitalismo y apoyados por las grandes multinacionales. Muchas gracias. Yahuti Sahara, el Sahara no se vende. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado esta hora desde esos micrófonos de Radiopolis 98.4 FM. Os recordamos que la semana que viene estamos aquí otra vez el martes a la 1 y el jueves a las 9:30 de la mañana. Sahara libre.